chori. Yo sé que te acuerdas de los 40 cuando fronteamos de menorí. Me quedé en tu memory. Y ando con el vibe pa' que te enamorí. Lleva bajo fumado, ando endemoniado, me dio endemoniado. Tu ojo no miente, yo sé la verdad. Si yo te conozco es menos de edad. Yo la dejo fumado. Haciendo plata, no sé por qué te enoja. Quiere que deje la calle y la calle no me deja. Marinita, piel canela, me has visto dando candela. Los giles en los tiempos de la escuela, te dejé secuela y ya te he dedicado tres discos de Cosculluela. De eso romántico y yo no soy romántico, más bien problemático, metal y de plástico. Haciendo billetes, ahora nos faltan elástico. Escucha cómo suena el fori y el antipático. Yo la dejo húmeda, ando endemoniado y ella endemoniada. Tu ojo no me enteño, sé la verdad. Si yo te conozco es menor de edad. Yo la dejo húmeda, ando endemoniado y ella endemoniada. Tu ojo no me enteño, sé la verdad. Si yo te conozco es menor de edad. Cuando te tenía de copiloto en la mecha tintia. Ojalá el tiempo se devolviera pa' tenerte encima mi amor. Baby, chingame hasta que muera. No me deja quedar cuando son las épocas. Yo sé que me escuchas y te acuerdas del loco. Ya no me olvido el sabor de tu boca. Sé que todavía guardas mi foto. Come on, baby, yo quiero verte. She like you, mami, eres diferente. Contando rap con cara de presidente. Yo fui el mí, ¿me entiendes? ¿Eh? Yo la dejo húmeda. Ando endemoniado y endemoniado. Cuando te buscaba en la escuela con la F4 clásica, con un bate de vino, más y en la guata la plástica. Y tú con esa faldita, mami, te veía fantástica. Me colaba pa' tu casa mientras tu maíz trabajaba. Yo haciéndote de todo, la faldita te bajaba. Sabía que era un diablo y en mi piel no se quemaba. Me vio con la pistola y dijo que aún así le gustaba. Bajo trip, trip, te tengo humedad. Eso de ahí atrás, más como una culina. La glopeta con el clip ready pa' fumigar. No le temas a los monstruos, nah, yo soy su rival. Ando endemoniado y ella endemoniada. Tu ojo no miente, yo sé la verdad. Si yo te conozco es menor de edad. Yo la dejo húmeda.